La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrísimo. Venga y a saco, caña burra para empezar este pequeño ternasco. Hoy los que te comen dominan tu interior, dominan a tu ira, dominan tu pasión. Hoy en versión exclusivamente podcast, fíjate, justo ahora me entra el puñetero mensaje de que ya va el servidor de internet, anda aquí. A buenas horas, mangas verdes. Yo ya estoy aquí dispuesto y preparado para haceros pasar ese día acojonante en el que se convierte la vida rutinaria del simple mortal para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Y estos bruticos se llaman D.A.D., pero no como la banda sueca, no, estos son de aquí, de Españistán, de Sevilla. Corre, corre, que te pilla. D.A.D., interesante banda de groove metal que hace unos días nos presentaba el primer adelanto de su nuevo disco, Mil Rostros. En marzo de este mismo año lanzarán el nuevo LP al que este tema le dará nombre. Con ellos abrimos este pequeño ternasco de jueves 24 de enero. Apenas 8 días para ese pedazo de fiesta ternasca aquí en el infierno de Zaragoza el próximo viernes día 1. Os quiero ver a todas y a todos, no me faltéis. No me faltéis a la cita, si me queréis faltar así de gilipollas, tontolada, eso. Eso cuela. Thank you. Venga, pues, prepararos para la noticia tonta, porque es que os lo juro que la leo y no me la creo, pero es verdad. San Fermines en Arabia. Vamos a celebrar una competición de corrida de toros, pero todavía no hemos determinado el lugar, ha informado el presidente de la Autoridad Saudí de Entretenimiento. Estos también tienen ministros para todos y para todas y patadas y para todos. Hemos traído ya los toros y hemos traído especialistas españoles, ha señalado. Ha señalado el ministro este de entretenimiento saudí. Las autoridades aún no han determinado las fechas ni la ciudad, pero aseguran que ya tienen los toros y especialistas españoles. Eso sí, no confirman la identidad de los mismos ni el nombre de la ganadería, ¿eh? Es que se lleven ahí. Y es que ya me lo estoy imaginando, ¿eh? Si esto lo retransmiten por televisión, puede ser el programa de humor más divertido de la historia del mundo. Lo ves ahí a todos los árabes ahí con las túnicas blancas corriendo remangados, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Y lo que digo, como se lleven a la ganadería de los Miuras, hacen el primer encierro y rápidamente dejan de hacerlos, ¿eh? Porque vamos, eso se llevan por delante, se llevan por delante a la gente ya aquí, a la gente que lleva años y años corriendo San Fermines, aunque para no llevarse a toda esa gente que son en su mayor parte inexpertos, bueno, puede ser eso una carnicería o carnecería que se dice aquí en Aragón. Nada, esperaremos a verlo porque, como os digo, están empeñados en hacerlo y se van a llevar los Sanfermines y los van a sacar, amigas y amigos, de su lugar de origen. Y mejor no podía ser el nombre de la primera banda, bueno, de la segunda banda en aparecer en este pequeño ternasco de jueves 24 de enero. Los Origen, exactamente, así se llaman esta banda, este power trio instrumental asturiano que ha estrenado el año con nuevo single extraído de su EP del año pasado, Velocidad. El tema se llama Apolo y, bueno, como es instrumental, pues evidentemente no esperéis que canten. Aunque es curioso, mira que hay pocas bandas que hagan rock o música instrumental, ¿no? Y esta semana ya llevamos dos. Bueno, en dos días llevamos dos. Ayer los Ziconia y hoy los Origen. Cosas más raras han visto, pero esta desde luego curiosa es. We'll be right back.

Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. ¿Y si cuentas hasta 10? Si cuentas hasta 10, llegas hasta el segmento más musical del programa de Pequeño Ternasco, que es este bloque de novedades, una tras de otra. Venga, venga, Tometer. Y aunque esto que está sonando de fondo no es ninguna novedad, nos sirve para recordarte que hoy es jueves y los jueves cerramos con Bonnie. Pero eso será el final del programa. De momento vamos a ir con otra banda que estoy muy contento en presentaros. Presentaros si no la conocéis. Si ya la conocíais, pues bueno, en ofreceros su nuevo trabajo. Se trata de los zaragozanos Salduye. Por fin podemos escuchar algo de lo nuevo de este pedazo de banda. Un trabajo conceptual que nos contará la historia de la guerra sertoriana y que se titulará Viros Veramos. El primer adelanto y segundo corte del álbum es este que ya escuchas. Fall Viking Pagan Metal con Salduye, lo que era Zaragoza cuando se fundó por los íberos allá en los albores del primer siglo, del siglo I. Se avistan en el horizonte, o incluso antes, vete tú a saber. Tienes aliados, sangre y valor han sido reclamadas. Estas murallas son refugio, mi bastión. Las calles de este pueblo serán su perdición. Seréis quien guardará una trampa mortal. Por más que nos desangren, no nos podrán tomar. ¿Quién los hará enfrentarse a una ciudad que neto? Nos asediarán para conquistar con maquinaria letal. Para resistir, hemos de erigir en los escombros de los hogares muros que guardarán nuestro Dios las rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro y olé y olé y olé mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Venga, pues nos ponemos en plan epic power metalero con el segundo single que nos ofrecen los valencianos, Ópera Magna, en apenas 10 días. La semana pasada os comentábamos que acababa de salir Del Amor y Otros Demonios, acto 3, de los valencianos Ópera Magna. Y este segundo single que ya está escuchando se llama Mi Reino, el Olvido. La tragedia que narran los versos de un mundo agotado que llega a su fin. Fui la promesa que nace de un beso y el viento la arrastra a morir. Fui la leyenda enterrada en el tiempo, la voz de aquel sueño que no se cumplió. Fui la razón que entorpece la vida sin una razón. Estamos teniendo sobredosis de metal histórico, ¿eh? Primero los Salduye y luego Ópera Magna. Venga, venga, aprender, que el saber nunca ocupa lugar. Soledad. pecador. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad more. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas y amigos? Nuevo single extraído de A Rock Supreme, el más reciente trabajo de los Danko Jones. La banda, que si supiera hablar español, jamás se hubiese puesto este nombre. Oye, vamos a la plaza, que dan cojones. En fin, si me pillan a mí en esa plaza, me hacen arder en el infierno. Que es exactamente como se llama este tema que está escuchando. Burning Hell de los Danko Jones. Un tema que además durante esta pasada gira europea le dijeron a la gente de que lo grabaran con sus teléfonos móviles y con ello han construido un videoclip y ha quedado bastante chulo. Dan cojones, Danko Jones, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en este riguroso podcast en tu recto, que hoy no en directo, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. My dudes will lick 'em if I need to. I can take 'em on and punch 'em back and still be there to grease 'em. If you wanna, I can drive straight to hell. 'Cause I'm headed down there, already don't care. Looks on fire with the flames getting high, but it feels so good on a Saturday night. You think you're tough like a demon, but you really look scared. People picking up what's already out there. Don't blink, don't think. If you do, you're gonna sick. I can see it on your face, and I think it's only fair. Only hit back when facts start to smell. I think I know where we're going, and I ain't gonna tell. I can see you really wanna. Do you wanna? Do you wanna just sit right back and ring the bell? Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. It's you and me, we're gonna burn in hell. Que no me olvido que no, que este próximo viernes día 1 de febrero, para abrir con buen pie el mes, hay un pedazo de fiesta Ternasca, pedazo de fiesta Salto Mata Radio Rock, con sorteo de 4 entradas para el próximo concierto el 7 de marzo de los Corpiclán y Turistas y Trollfest en Zaragoza. Una fiesta en la que no solamente sortearemos esas entradas, sino que regalaremos un montón de CDs de muchas, muchas bandas de aquí de Españistán y otros lugares. Esas que te puedes llevar simplemente por echarte una cervecita, un refresco, un cubata, lo que te apetezca. Fiesta aderezada y regada con el buen hacer de José Antonio Armero de Senteros del Rock, pinchando. También con la excelente capacidad para ambientar una fiesta de nuestro compañero José Bautista del programa Perolan Rock. Y uno mismo, aquí el que está hablando, que se liará a poner ahí recontraversiones como loco. Y una fiesta que, para hacerla más atractiva a la gente que os queráis acercar de fuera de Zaragoza, continuará al día siguiente en el Tapeo Rock a las 2 de la tarde con la realización en directo del programa Senderos del Rock, en su primera salida fuera de los estudios de Radio Mai en más de 20 años de existencia. Ese día el Sendero del Rock lo haremos en el Tapeo Rock. Ahí estaremos con José Antonio Armero, con Casimoto, yo mismamente también, que si no estoy yo me parece que no saldrá la emisión. Y bueno, pues es un aliciente en el que podréis estar, compartir con nosotros lo que es la radio en directo. Y además, pues, lo podréis hacer pues echándoos un bocata, un vermú, lo que queráis, ahí en el Tapeo Rock. Promete estar muy divertida la cosa, así que fiesta por partida doble. El viernes día 1 a partir de las 10:30 de la noche en el Infiernos, esa fiesta ternasca Saldo Mata Radio Rock, con sorteo de entradas para los Corpiclani y regalo de un montón de música. Y al día siguiente seguimos regalando, regalamos radio en directo, regalamos un programa mítico de la Radio Rock para todo aquel y aquella que quiera ver cómo se realiza in situ. Apúntalo en tu agenda, viernes día 1 y sábado día 2 de febrero en Zaragoza hay Festival Ternasco. Vamos a pasarlo realmente bien. Pero nosotros vamos a irnos ahora con las bizarradas. Las bizarradas del pequeño Ternasco no pueden faltar ningún día de la semana. Esa sección a barra fija con la que disfrutamos de lunes a jueves. Atención al primer titular. Una empresa española crea el primer chicle que cambia de sabor al masticarlo. Son realmente profesionales. Ya te digo. Se trata del primer chicle dual. Una goma de mascar. Pásame la goma de mascar. Una goma de mascar que conforme se va disolviendo gracias a la saliva va cambiando de sabor. No obstante, aún se está perfeccionando, ya que la empresa quiere que cuando llegue al consumidor cree una auténtica y novedosa experiencia. El grupo industrial dedicado a la creación de fragancias y aromas, ojo, de las colonias a los chicles, cuidado, ha patentado esta goma de mascar y estudia aplicar esta tecnología para detectar también algunas enfermedades. Pues ahí tenéis el I+D+I de Masí, que va a acabar con el chicle de toda la vida por el chicle que va cambiando de sabor. Se va a cargar a su antecesor. Sí, el costurero de las ondas sigue hilando fino. Y además no tiene abuela. Estamos escuchando a los antecesor, 4 años después de la salida de sus últimos temas, de su último material. Los burgaleses están a punto de publicar nuevo trabajo bajo el título de Ex Libris. Y esto que estás escuchando fue el primer adelanto que nos regalaron el mismo día de Reyes. Todo un detalle. Y la canción se llama Patria, como la empresa está que ha hecho el chicle, ¿eh? Haciendo patria ahí en de los mares, vendiendo la marca España. El país de la patraña. Antecesor. Patria sonando en Pequeño Ternasco. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Qué marcheta tiene esta cover de los Toy Dolls, del conocidísimo tema de Ricky Martin, del Living la Vida Loca. Atención, muchachos. Sí, insisto, muchachos. Solamente me estoy refiriendo al sexo masculino. Bien atentos, porque cepillarse bien los dientes puede ayudar a prevenir la disfunción eréctil. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. No, mejor no. Según un estudio de la Universidad de Granada, un estudio de estos que vete a saber por qué demonios los hacen, de estos que leemos tantas veces, que nos nutren tanto las bizarradas, los hombres que tienen periodontitis, o sea, sí, inflamación de las encías, tienen más posibilidades de sufrir disfunción eréctil. No obstante, Un correcto cepillado de dientes podría ayudar a prevenir este tipo de impotencia masculina. A las mujeres, por lo visto, se ve que no les afecta tener las encías inflamadas. Para la frigidez no tiene nada que ver, por lo visto. Os explico un poco. En la periodontitis, las propias bacterias periodontales o las citoquinas inflamatorias originadas en el foco gingival lesionan los endotelios vasculares. Cuidado la de palabras raros que acabo de decir y que no suelo decir. Me ha salido todos bien, menos periodontitis. Bueno, pues cuando esta disfunción endotelial aparece en los vasos del pene, se altera el flujo sanguíneo en este órgano y acontece la impotencia. En este estudio, con 80 casos y 78 controles en pacientes tratados en el servicio de urología del Hospital Clínico San Cecilio del Parque Tecnológico de la Salud de Granada, se recogieron datos sociodemográficos realizándose un examen periodontal y una analítica para medir los niveles de testosterona. Los científicos hallaron que el 74% de los pacientes con disfunción eréctil presentaban periodontitis. Las variables bioquímicas que se asociaron con la disfunción eréctil fueron los niveles de triglicéridos, la proteína C reactiva y la hemoglobina glicosilada. Este estudio es el primero que se realiza sobre esta temática en población europea. En el resto de los continentes, pues te vendrá la impotencia porque hayas comido huevo o tengas alergia a los cacahuetes. Vete tú a saber. El caso es que, amigas, no, amigos, ya sabéis, cepillarse bien los dientes para seguir teniendo noches eléctricas. O como se dice en inglés, Electric Nights, que es el tema que escuchamos de los Picture Books, de los álbumes de fotos. Sí, sí, hay un grupo que se llama así. Además, lo puse hace pocas semanas. De hecho, este Electric Nights es el segundo adelanto que os presentamos del nuevo disco de la excelente banda de blues rock alternativo alemana. Hands of Time llevará por título y saldrá a la venta el próximo 8 de marzo. Esto se cepilla los dientes muy a menudo, ya te digo yo que sí. Y no será porque tengan miedo a la impotencia, que son jovencicos todavía, sino porque hay que tener una buena salud bucodental. A mí toda esta mierda de noticias me suena a aquello de no bebas vino que se te pondrán las tetitas negras, no te hagas pajas que te salen granos, o no te folles al gato que te quedarás ciego. Vamos, una vil estratagema de los dentistas para vender cepillos y pasta dental. Porque ya me dirás tú, si no, ¿quién cojones se pone a pagar un estudio que relacione la gingivitis con la impotencia? Venga, hombre, no me jodas. Igual es que a alguno piorrea le sonaba a gonorrea y lo mezcló en el estudio, claro, así sí. I'm real. Sonará muy mal que lo diga yo, pero soy un puto crack. Sonará mal y poco modesto, ¿verdad? Pero oye, ni me he fijado en el momento que me he puesto a grabar y acabo de controlarlo y me va a salir el programa de una hora clavadita. Cosa que me encanta. Y espero que a ti también. Este último programa de la semana ha resultado ser un poco extraño, pero disfrutable 100%. Yo al menos lo he disfrutado. ¿Y tú? El lunes que viene recobraremos la normalidad, porque podremos emitir en directo nuevamente. Y además tengo una noticia, bueno, no, mejor me la callo, que igual es adelantar acontecimientos. Lo mejor es que vaya anunciando la última sección, que por cierto ya está anunciada desde casi el principio del programa, y es que hoy, como es jueves, los jueves, aquí en Pequeño Ternasco, cierra el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en AsaltoMataRadioRock.com, ni en ningún lugar del pinche puto planeta. Vaya temazo, ¿eh? Obsesión, este corte aparecía en el rojo de los Barricada, que ya a finales de los 80 trataban bien a las claras del tema de la violencia de género, de la violencia machista, de la violencia en el hogar, de esa violencia que es una auténtica lacra y que no hay manera de acabar con ella, ¿eh? Me cago en Dios. Desde luego, se me antoja mucha mejor opción que lo que suelen hacer estos hijos de puta, que es matar a su pareja y luego suicidarse. Suicídate antes, pedazo de cabrón. Os queremos a todas y os queremos vivas. ¡Aupa ese Boni! ¡Grande! Tus manos.